te fuiste lejos de mí. Me dejaste por otro amor. Te arrepentirás de mi gran amor. Y sé que volverás, yo sé que volverás.